la voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret? La fe.